más. Si la suma es buena, da tres o más. Continuamos en Entre Mate y Mate, nuestro primer programa del año 2020. Aquí estamos, 10:40. Y estamos con la Secretaría de Turismo, Deporte y Cultura, Gaby del Río. Hola, buen día, ¿cómo estás? Buen día, feliz año para todos. Igualmente, bueno, se viene un año con todo, por lo pronto con mucho trabajo. Arrancamos, sí, ¿no? Seguro. Arrancamos a full. Sí, bien, bueno, pero ya arrancamos la temporada. Totalmente. Se viene con todo, ya tenemos la grilla lista. Una ocupación divina, vamos. Bien, vamos, llovió, tenemos agüita. Bien, bien, de a poquito, ¿viste? Vamos saltando vallas. Totalmente. ¿Qué tenemos? ¿Con qué arrancamos esta temporada 2020? Bueno, mirá, arrancamos con una grilla sumamente completa. Desde actividades en el balneario como vóley, stretching, fútbol. Ya está circulando la grilla, ¿no? Sí. No sé si... Estaría bueno, capaz, si ustedes la pueden también subir a su Facebook, así todo el mundo la puede ver, porque si me pongo a contar todo es un montón. No, es vamos una de, banda. No, vamos de no a poquito. No hay día libre acá. Bien. No existe el día libre. Bueno. Todos los días tenés algo. Actividades en el balneario. Hoy arrancó la colonia. Sí, está a full. Muy linda, con muchísimos niños. Qué lindo, está hermoso el balneario. ¿Y qué actividad? ¿Hay actividades todos los días, así de todos deportes? Los días. De deportes todos los días. También tenés, bueno, obviamente que este domingo arrancamos con rally, que es nuestro evento estrella. Y seguimos con, bueno, anteriormente van a estar los Reyes, por supuesto, recibiendo la carta de todos los niños, dándole la golosina típica. Y bueno, y haciendo este hermoso momento, ese contacto con los Reyes. Y a su vez, bueno, también seguimos, viste, los lunes, va todos los lunes con el Almacén del Humor e inicia Gladys Frolimonti. Así que estamos... Buenísimo. Eso va a ser en turismo. ¿En un escenario en turismo? Sí. Bien. ¿Vieron las escalinatas de turismo? Sí. Que dejamos ese arco. Bueno, ahí es donde colgamos las luces. Abajo vamos a poner las sillas. Vamos a cortar la calle Pueyrredón en ese tramo. Y ahí vamos a estar todos riéndonos. Qué bueno. Eso todos los lunes. Todos los lunes. Perfecto. Después estoy viendo, ay, qué lindo, astroturismo especial para niños. Sí, ese está buenísimo. Es una actividad gratuita que la propusimos desde Secretaría de Turismo, donde invitamos a todos los chicos, particularmente los chicos que están en sexto año. Sí. Que en primer año ya ven Egipto, Grecia, bueno, las estrellas en estos firmamentos, está plasmado todas estas leyendas, esas historias, lo tenemos a Eros, está Afrodita, está el cinturón de Orión, o sea, hay muchas historias dentro de nuestro firmamento, y bueno, es un poquito también contarles y empezar como que le pique un poquito el bicho y que ya cuando empiezan primer año... Saber tener conocimiento ya firme está buenísimo. Está buenísimo. Y que lo hayas incluido en tu vida cotidiana. No, y aprender a mirar el cielo, ¿no? Que sí. Muchas veces miramos sin mirar, ¿no? Es vemos. Que justamente es el reflejo nuestro. Y a veces con nuestra contaminación lumínica, sin darnos cuenta, apagamos nuestras estrellas. Sí. Entonces, así que tenemos, bueno, arrancamos el rally el domingo a las 20:30 en Sarmiento y Rivadavia, un escenario en otro lugar, los Reyes en turismo. Sí. Los lunes arrancamos con Gladys Florimonte y el Almacén del Humor. Martes 21:30 es lo de astroturismo. Sí. En las escalinatas. Bien. Está bueno, información importante. Se tienen que ir a anotar. Bien. Porque el chico tiene... Puede llevar a 50 personas, si no ya se desvirtúa y no lleva micrófono. O sea que habría que anotarse en la oficina de turismo. Sí. Perfecto. Después tenemos el miércoles Por Humor al Canto a las 23 horas en el cine. Uh-huh. Actividades en el balneario. Toda la tarde sería, ¿no? De 17 hasta las 20. Perfecto. Sí. Jueves también, y bueno, en realidad el domingo 5 también, yo los quiero invitar, acá me meto yo, meto la cuchara, arrancamos con el ciclo de música en el balneario, vamos a estar con mucho chilo, que así que imperdible, antes de ir a ver el rally Barrio Nuevo, se vienen tipo 4:30 al balneario, se refrescan ahí en la sombra o poniendo las patitas en el agua, hermoso, y a escuchar musiquita con las bandas primas hermanas que somos, y va a ser todos los domingos y jueves a partir de las 16:30 hasta el atardecer. Después estamos viendo, a ver, bueno, actividades, le decíamos, todos los días en el balneario para hacer vóley, stretching, fútbol, tenis, distintas cosas. El Festival Siembra, el sábado 11. Sí. Festival Ononón. Una aclaración que no me quiero olvidar. Por favor. Los lunes, que está el Almacén del Humor, si llega a llover, sí, no se suspende. Bien. Nos mudamos al cine. Perfecto. Esa es la única que me quedaba pendiente. O sea, que si no llueve, va a ser al aire libre en las escalinatas de turismo, y si llueve, en el cine teatro. Al cine. Perfecto. Vamos todos al cine. Y bueno, y te cuento del evento Siembra. Es un Por festival favor. Que es muy completo porque habla desde la música, del reciclaje, de la siembra con las semillas que nos ofrece el INTA. Vamos a enseñar también el tema del reciclaje con los niños y unos payasos. Y también una iniciación a la música con Diego Clark, que nos va a enseñar a hacer instrumentos. ¡Qué lindo! Sí, muy todo lindo. Todo el día también, ¿no? Es todo el día, de 12 del mediodía a 12 de la noche. ¿En la calle Belgrano? En la calle Belgrano. Me encanta que tengamos otros espacios, que nos apropiemos de otros espacios también. Es que son nuestros también, sí, sí. En ese sentido, ¿no? Son nuestras calles, hay sí. que seguir poniéndole vida a todos los barrios. Sí, bien. Bueno, y en esta calle Belgrano también nos vamos a encontrar con todos los productores. Vas a tener un lindo grupo de productores, que la parte también copada de todo esto es que no vamos a tener 6 productores de miel, 3 de aceite de oliva y se terminó la historia. Sí, no, de todo. Vas a tener 31 productores locales que no venden los mismos productos entre sí. Entonces está buenísimo porque se eligieron a los más emblemáticos, los más lindos. Bueno, o sea, va por del lado de siembra esa elección. Sí. Pero sin embargo sé que ellos tienen un muy lindo criterio y de sumar, sobre todo. Qué bueno. Y después estoy viendo, bueno, la grilla sigue todo enero, ya no nos quedaríamos mareados, pero hay un montón de cosas, muestras, sí. actividades. Y cualquier información también se pueden acercar a las oficinas de turismo y ahí les van a dar todo lo que hay. Me contabas que la ocupación viene bien. ¿Cómo estamos con eso? Con la ocupación, mira, ya te digo porque me están pasando así de último momento. Estamos entre un 85% de ocupación. Bueno, está bien. Muy bien, bien. Está muy bien. Bueno. Una muy linda proyección para el verano. ¡Qué lindo! Parece que estuvo muy bien esto que llueva. Sí. Nos refresquemos, nos renovemos. Sí, no, sin lluvia estábamos en problemas. Sí, sí, hoy en día tenemos un hermoso espacio, ¿verdad? Bueno, ¿qué más te puedo contar? Tenemos en el Siembra, tenemos una linda programación, ¿lo viste? Sí, a ver, lo tengo por acá compartido, pero sí, si lo tenés a mano, sí, contame. Sí, buscamos, sí, totalmente. Lo tenemos a Ricardo Tapia y la Arménica. Sí. Y lo tenemos a Pablo Pandolfo, que se sumó ahí últimos momentos, que está súper bueno. Hoy Lila también está, Misty Soul Shore también está, el Soul Touch. Después Nahuan, Mucho Chi y Tanta Miguiné, que somos locales, somos sí, los de acá, sí, digamos. Sí, acompañando. Somos nosotros. Sí, sí, está buenísimo poder participar de estos eventos, lo mismo que los productores locales, de poder desplegar sí. otra vidriera de todo lo que sucede también por la región. Claro, aparte también tienen un patio gastronómico muy completo y muy consciente, que también está bueno eso de tener todo que sea reciclado o reutilizable. ¡Qué lindo! Eso es el gran concepto de este Siembra, que tiene siembra, tiene vida y tiene esa conexión entre nosotros, ¿no? ¡Qué bueno! Sin también, bueno, hay proyecciones en el cine también, o sea que van a haber opciones para toda la familia en todos distintos los días lugares. Tenés algo para hacer. Buenísimo, buenísimo. Y te cuento que para los de Astroturismo, para que no se vuelvan sí. locos, que si no llega a haber cupo, que no se hagan problema, porque los jueves, todos los jueves va a seguir estando, pero los jueves es pago, lo único que, y el martes va a ser gratuito. Pero bueno, bien. Está esa bueno, modalidad también. Está bien, está esa opción. Uh-huh. Estaba viendo, bueno, exposición anual de cactus y crasas en el Carducci. Sí, esas son unas señoras que lo hacen siempre. Y hacen un concurso y tienen unos especímenes increíbles. La verdad es que es muy grato tenerlas con nosotras. Qué bueno. Bueno, y eso estábamos viendo. Todos los lunes va a haber humor, entonces son las escalinatas del cine, de turismo o en el cine. Tenemos muestras, actividades en el balneario, espectáculos. O sea que va a estar bien sí. cargadito. Igual y el 17, sí. ¿viste? La noche de tributo a los 80. ¡Ay, no! Ah, contame. Ese está en el predio. También. Ajá. Ese trae sorpresa, que no puedo contar. Pero sabe que es abierto, sabe que va a ser una noche para bailar, una noche bien ochentosa, con un patio de comidas de los food trucks, muy, muy lindo. Y vamos a repetir, va, no vamos a repetir en realidad, va a ser distinto, el 25. Sí. Porque vamos a hacer una noche disco. ¿También en el predio? En el predio. Buenísimo. Para tirar unos pasos. Buenísimo. Bueno, vale, a ver los que... lentos, ¡apa! Va a haber que practicar. Sale el chape. No. Sale lento con chape, eso seguro va a haber. En claro, algún momento bueno, de la noche. Viste que los chicos hoy ni saben lo que son los lentos. No existe más. Dios mío. No, antes. Que no se muestre el documento en la entrada. Y bueno, pero viste, ya si hablamos de lento, ya denota de cierta edad. Las otras. Sí. Y bueno, va a haber que recordar los pasos que tirábamos arriba del parlante. De esas épocas. Pero bueno, buenísimo que haya propuestas para toda la familia y en distintos lugares que sí. pueda circular. Y te invito a que a mediado de mes vengamos a reforzar la grilla de lo que sigue, porque sí, totalmente. Veo que hay un montón de cosas y está bueno que vayamos sabiendo así. Sí, sepan que las puertas del cine van a estar abiertas, que todos los días hay propuestas, y así que hay que simplemente acercarse a divertirse. Buenísimo, Gaby, muchísimas gracias por venir a contarlo. No, por favor, el trabajo sabemos que deben estar a full. Esta sí. es la época, después, bueno, ya pasa, ¿viste? Pasa la ola, ahora hay que aguantar la ola, esperando, ¿viste? Como... Hay que aguantar la ola y después hay que ponerse también a trabajar mucho y sí. muy seriamente en las propuestas del año. Sí. Sobre todo para seguir enamorando a Córdoba. Y ahí yo creo que hay como muchas cosas sembradas que se pueden cultivar ahora, es eso, es la ola claro. que viene y hay que atravesarla y después está sí. bueno además que nos pensemos con actividades culturales para los capillenses. Que sí. eso va a traer también el turismo, ¿no? Que nosotros expandamos ese encuentro y ese arte que acá abunda. Sí. Me parece que va a hacer que los turistas también se arrimen a ver qué está pasando. Totalmente. Así totalmente. Que también ahí estaremos firmes para acompañar las propuestas y sumar muchísimas las propias. Gracias. No, gracias, muchas gracias, gracias a vos, ¿eh? Feliz año. Feliz año.